caro, el de los nuevos tiempos. Nos pasamos montones. Hey, manillo solo, papi. Hey, con el teléfono, papi. El lucido en los beats. Dice, dice. Hey, qué pánico en los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo andarte a mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. Dicen, dicen que hay que hacer los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo andarte a mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. Desayuno, mi Philly en la mañana. Me trajo mucho dinero el cuadre de esta semana. La conexión siempre lejos, no se presenta a los panas. Y el que se lamba, le borramos la cara. Cantamos con los mentales y el combo de normales. Que es la que hay, aquel que entra no sale. Mera, que aquel que entra no sale. Tinterito del pillo ambulante, ¿qué pasó? Hey, mi pánico en los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo andarte a mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. Dicen, dicen que hay que hacer los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo andarte a mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. De México a New York, Colombia, Chile y Puerto Rico. Conexiones en grande, pasando mucho. Esto no es un juego para ti, chamaquito. Ustedes son de apesito, de esos pequeños puntitos. Dale, carnal, y tira pa'lante. La dirección está buena y el caché ya tiene el guante. Street pro, costume, el fanático, el diamante. Muy bueno contando money, mi combo siempre adelante. Dale, carnal, y solo tira pa'lante. La dirección está buena y el caché ya tiene el guante. Street pro, costume, el fanático, el diamante. Muy bueno contando money, mi combo siempre adelante. Hey, qué pánico en los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo van tras de mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. Dicen, dicen que hay que hacer los New York. Yo siempre, siempre pasando los amontones. Aunque yo van tras de mí, yo voy tras de los millones. Hey, que yo los paso a montones. Ya, yeah. De los nuevos tiempos, que hacer los New York. David Young. Pasando montones. LC Enterprise. Con el lucido en los beats. Ustedes lo saben. David de ambulante. Aunque le hace tiempo, no le hable de esto a los feos. No parará a ser huracán. No le hable de esto a los feos. No le cuentes el tripeo.